presenta. Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante, el aguante. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo aquí en Radio Roja, en la 90.1 en radioroja.com.ar. Bueno, aquí como todas las tardes, a partir de las 19 horas pasaditas y hasta las 20 horas también pasaditas, estaremos compartiendo un montón de información de Casa Grande, Valle de Punilla y alrededores. También nos puedes estar escuchando si querés, si podés y si estás por ahí desde la Zumba La Turba. Sí, la radio Zumba La Turba, la zumbalaturba.com.ar. Sí, es la radio comunitaria de Córdoba Capital. Y si estás por San Marcos, Sierra, nos podrías escuchar en vivo y en directo por la 102.5, la Malos Hasta Los Huesos Radio, sí, la mhlh.com.ar. Vamos a estar hablando de algunas noticias interesantes. Sí, Valle Hermoso pone en marcha la instalación de alarmas comunitarias. Guarda, Por tareas de mantenimiento se resentirá el servicio de agua potable en La Falda. La fiscalía imputó a la jefa de inspección de Villa Giardino. Te vamos a contar de qué se trata. Ayer estuvimos hablando de la noticia insólita de ayer. La Falda anunció beneficios para el sector turístico. En Villa Giardino hay de pasa de todo últimamente. Ferreira hizo las paces con el jefe del COE y la fiscalía interviene de oficio. Todo por un perrito, parece. Bueno, y no estoy solo haciendo este programa, está conmigo Maripi del otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Maripi? Bien, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Acá organizando mi espacio en la radio para poder leerles algunas noticias. Ahora los domingos este es tu espacio, ¿no? No es más ese tu espacio, este ahora va a ser este, ¿o no? No sé, estamos todavía, ¿no? ¿Eh? Les cuento a los oyentes y a las oyentes que Maripi se está por recibir de operadora de la radio, ¿sí? Me quieren recibir. Me están haciendo dar el saltito a recibirme, digamos. O sea que en cualquier momento vas a dejar de ser ese lugar de Maripi, va a ser este. Y yo quizás esté del otro lado. O quizás otro, Opa. No sé, o alguna otra. No sé. Ya veremos. No, decían que no le querían enseñar porque tenían miedo que le saque el puesto a todos los operadores de la radio, pero bueno, no sé. Y bueno, no sé, tiemblen ahora. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces con las noticias. Vamos a contarles entonces de Valle Hermoso, que pone en marcha la instalación de alarmas comunitarias. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. A ver, se trata de más seguridad en Valle Hermoso. Llega la... Las autoridades de Valle Hermoso iniciaron este martes la primera etapa de entrega de alarmas comunitarias que alcanzará a los 7 de los 19 barrios de la ciudad con el objetivo de frenar el incremento de los hechos delictivos en la ciudad. En total fueron 80 dispositivos que serán instalados en las viviendas y utilizados como una herramienta que permita desarrollar un trabajo conjunto entre los vecinos, el municipio y la policía para la prevención del delito y el rápido aviso ante una emergencia médica. Cada alarma cuenta con una bocina, un pulsador y una fuente de energía y debe ser colocada en un lugar alto, fuera del alcance de los delincuentes y a resguardo del clima. Esa fue la recomendación de las autoridades policiales que participaron del acto de entrega junto a vecinos e intendente, el intendente Jorge Caserio, que se realizó en el Centro de Ciudad de Cuidado y Desarrollo Infantil Rayito de Sol. La idea es que los interruptores sean ubicados en un lugar cómodo y con vista al exterior de la vivienda para que ante cualquier movimiento sospechoso el vecino pueda accionar la alarma y generar... Va a estar sonando la alarma todo el tiempo, desastre por Valle Hermoso. Por favor, pobre los vecinos. No vamos a seguir leyendo esta nota, realmente no me gusta. No, está bien, bueno, que les instalen, si las quieren instalar, yo qué sé, que hagan lo que quieran. Qué sé yo, pero... si se sienten seguros con eso, pobres... Como... Valle Hermoso, alarmas comunitarias. Terrible, terrible. Ahí va. Bueno, me gusta esta noticia un poco más. La fiscalía imputó a la jefa de inspección de Villa Jardino. Sí, recordemos que la jefa de inspección era la que había festejado el cumpleaños para el perrito. Sí, para sí, la perrita sí, Luli. Sí. Lulu, no, Lulu era. No, me quedé pensando desde ayer en esa perra. En esa bueno, señora. Acá la fiscal de instrucción de Cosquín, Paula Kelm, ya la conocida y archiconocida Paula Kelm, imputó este martes a la jefa de inspección general de Villa Jardino, Verónica Campos, quien fuera apartada preventivamente de su cargo luego de ser acusada de realizar una fiesta en su casa por el cumpleaños de su perra, incumpliendo las medidas de bioseguridad dispuestas por la pandemia de coronavirus. La imputación fue confirmada por Kelm a la Estafeta Online y es por el artículo 205 del Código Penal que establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años al que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Por la celebración en su casa del cumpleaños de su perra, una caniche toy de apenas 1 año y de nombre Lulú, Campos fue apartada momentáneamente de la conducción de la Inspección General por decisión del intendente Omar Ferreira. Hasta tanto se determine el alcance de este encuentro a través de una investigación interna. El cumpleaños de esta perrita generó un verdadero escándalo en Villa Jardino que incluyó este lunes el anuncio de la renuncia de quien había denunciado esa fiesta, el jefe del COE local, Norberto García, aunque luego se dio marcha atrás con esta decisión y el funcionario fue ratificado en el cargo. Sí, las investigaciones apuntan ahora a determinar la cantidad de personas que asistieron a ese festejo. Y el sábado por la tarde en un domicilio en el ingreso al barrio La Higuerita, en el entorno de Campos, aseguran que solo fueron 5 y todos familiares. Aunque algunos testigos que se comunicaron con el jefe del COE denuncian que se trató de alrededor de 20. Vamos, todavía. 20 personas para un cumpleaños de una perra. Qué bueno, lo que decíamos ayer. No me quiero imaginar. ¿Por qué vas? Porque la señora puede estar. Está bien, pero imagínate un cumpleaños de ella misma, de la Campos. Claro. O sea, y capaz que van menos personas. Gente, ¿no? ¿Qué sé yo? Capaz que van 5. Quieren más a la perra que a ella, decís vos. Capaz que la perra más quería. No sé, no conozco a la señora, Lo único que sé es que quiere mucho a su perrito, pero ¿por qué vas a un cumpleaños de un perro? O sea, ¿por qué haces un cumpleaños para un perro? Pero ponele que lo haga. ¿Pero vos por qué vas? ¿Por qué decís? No, le tenés a mí me invitan a un cumpleaños, capaz que voy. Vos decís, vos me estás jodiendo. Me dicen, yo pregunto, ¿hay Ferné? ¿Hay Coca? ¿Hay no sé, pero, hay cerveza? En plena cuarentena. Y capaz que voy, yo qué sé. A ver, en plena cuarentena. Y si me dicen, capaz que le decían a todos, mirá, somos 5, no pasa nada. Y bueno, cuando llegás te encontrás con 100 personas, ¿qué haces? ¿Te vas? Y sí, te tenés que ir. Pero bueno, no sé, ¿te tomás un fernet y te vas o no? Y sí, ¿cómo es? Pero no sé. Capaz que te tomaste uno y después ya no te querés ir. No sé, yo qué sé. Ay, ay, ay. Bueno, en Villa Yardino, siguiendo con la novela de Villa Yardino, Ferreira hizo las paces con el jefe del COE y la fiscalía interviene de oficio, ¿no? Como decíamos, luego de una jornada cargada de tensión en Villa Yardino, finalmente el intendente Omar Ferreira hizo las paces este lunes por la noche con el jefe del COE local, Norberto García, por lo que se dio esta marcha atrás con su renuncia al cargo. Mientras tanto, la fiscalía de instrucción de Cosquín inició una causa de oficio contra la jefa, bueno, lo que recién me contábamos, Verónica Campos, quien fue separada preventivamente, bla, bla, bla, por el tema de la mascota, ¿no? La reconciliación fue confirmada por García a la estafeta online luego de 48 horas de cortocircuitos en la municipalidad. El intendente me dijo que no me había aceptado la renuncia y que yo me había apresurado en confirmar que me iba. Él quiere que siga, remarcó el jefe del CODE local, quien también se encuentra a cargo del área de seguridad e higiene. De esta manera se desestimó la asunción del encargado de defensa civil, Javier Espagnuolo, en su reemplazo al frente del organismo sanitario local. En la tarjeta que circuló decía que cumplía un año su perra y no había invitación formal. Pero la invitación tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias. La investigación, perdón, ¿no? Señaló Ferreira a Canal 12, luego de que la municipalidad apartara momentariamente de su cargo a Campos hasta que se determine el alcance de la celebración en su domicilio. El conflicto había tomado carácter público este lunes por la mañana, luego de que García elevara una nota a Ferreira solicitando el desplazamiento de Campos por haber realizado un festejo en su casa por el cumpleaños de su perrita, presuntamente incumpliendo las medidas de bioseguridad por la presencia de un importante número de invitados. En esa nota, que fue recibida en mano por Ferreira en su despacho a primera hora de la mañana, el jefe del COE ponía a disposición su renuncia en caso de que no se avanzara con el despido de la inspectora. O sea, el tipo pedía la renuncia sí o sí, si no se iba. Yo nunca le acepté la renuncia a García, solo le pedí tiempo para investigar qué era lo que había pasado, porque no puedo despedir a nadie sin tener pruebas. Él se dio por despedido solo. Había señalado Ferreira al estafeta online cerca del mediodía de este lunes. En la nota García denunciaba que el mismo sábado a las 19 horas había recibido un aviso de que se estaba desarrollando una celebración en el barrio Leguerita, ¿no? Donde se pudo corroborar que realmente sí se estaba realizando una fiesta en el domicilio de la señora Campos. En diálogo con la estafeta online, García aseguró: ya le dije bien claro al intendente que si ella no se iba, me iba yo. Y él me respondió que no la iba a despedir, entonces le dije que se aplicaba lo que decía la nota respecto a mi renuncia. Tras la firma de la paz entre ambos funcionarios, la polémica sigue ahora en torno al alcance de la celebración del primer cumpleaños de la perra Lulú, ¿sí? Por el cual incluso se viralizó un flyer con su imagen en las redes sociales. Fuentes del municipio señalan que solo había 5 personas, todas familiares de Campos, en tanto que García recibió denuncias que indicaban que se había trasladado a la celebración más de 20 invitados. Justamente esas denuncias, recibidas a través de mensajes y audios de WhatsApp, están ahora en poder de Ferreira y también serán aportadas a la Fiscalía de Cosquín, a cargo de Paula Kelm, quien ya intervino de oficio en varios hechos similares en Punilla por reuniones no autorizadas en medio de la pandemia. Todo preso por una perrita, por Lulú. Terrible. Sí, bueno, esto no es como... bueno, puede ser una conmemoración, noticia. Lo que es noticia... bueno, hoy se conmemoran 2 años de la muerte de una de las personas que junto a nuestro actual gobernador más mal le han hecho a nuestra provincia, ¿no? Hoy se conmemoran 2 años de la muerte de La Soja, pero que no sabés quién le manda saluditos a su familia. Dice: me sumo a Natalia de La Soja en el recuerdo al siempre querido José Manuel de la Sota. Fue un gran dirigente ejemplar y con un gobernador y gran gobernador de Córdoba. Fue además un buen amigo con quien compartimos el compromiso de estar juntos a los que más necesitan. ¿Quién dijo esas palabras? No fue Magalí. No fue Magalí. Yo iba a decir Magalí. No fue Magalí Soria, no. Este no necesita, porque hay gente que, bueno, necesita. Y habrá sido, tiene el otro que pudo haber sido, no sé si no fue Schiaretti, fue el otro momio que está en el gobierno, ¿cómo se llama? El máximo del gobierno, vuestro benemérito señor presidente. Alberto Fernández. Alberto Fernández. Yo lo que quiero creer, Alberto, que le pasó como a Gastón Solier, que perdió el teléfono. ¿Vos viste, sabías esa? Que Gastón Solier dijo que cuando él pone Gastón Solier, el golpeador este violento que venimos denunciando hace un tiempito, que salió un día en Facebook diciendo: hoy me levanté con ganas de golpear a mi ex mujer. Dijo después de eso, por Facebook también, que había perdido su teléfono en la esquina de su casa y que alguien se lo escribió. Yo quiero pensar que Alberto Fernández le pasó lo mismo, ¿no? Alguien le entró en su cuenta de Twitter. Es un compromiso político que tiene, también no puede tirarse en contra de la Sota, digamos, la imagen de la Sota, creo. Puede no escribir nada. Puede no escribir nada. Yo creo que es un compromiso, o sea, tiene un Twitter. Compromiso político. Claro, bueno. O sea, hay que ver con quiénes tenés compromiso. A esta político. Altura, el peronismo, todo el arco peronista, digamos, tiene un compromiso político de connivencia, digamos, porque no les queda otra, porque si no, no pueden gobernar. O sea, un compromiso que tiene que ver con la gobernabilidad dentro del Estado, digamos, del gobierno, perdón, y de todas las fuerzas distintas que aplican dentro de este gobierno, ¿no? Que no está solamente el kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo tuvo que aliarse con la parte más rancia del peronismo, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a De La Sota, a Schiaretti, a toda esa gente, que bueno, obviamente, o sea, de alguna manera hacen su parte, digamos, ¿no? Claro. Y ahora son todos kirchneristas, son todos frente de todos, y nada, es como que se llaman y se saludan. Terrible, me parece terrible. Fíjate lo que pasó estos días también con el tema este de la... que salieron todos a repudiar, o sea, los intendentes de acá, de peronistas, sí, de la zona, salieron todos a repudiar, o sea, Caserio, lo hizo Caserio, lo hizo el intendente de La Falda, lo hizo el intendente de Jardino, creo que también, a repudiar la protesta policial en Buenos Aires. Uh-huh. O sea, que... Sí, qué? Que después obviamente apoyan a la policía y tenemos la policía que tenemos. Claro, pero la pregunta es ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué? Es un compromiso político, o sea, estamos dentro del mismo arco y bueno, hay que tirar flechas. Claro, pero bueno, está bueno igual que se expongan y que queden, que se muestren realmente de vez en cuando, que tengan como esos problemitas que no sé qué es lo que les pasa y que muestren realmente lo que son, ¿no? Para esto está bueno, publicarlo y que vean cómo se mandan saludos entre ellos y dicen ser amigos encima, ¿no? Fue además un buen amigo, o sea, no ni siquiera que decís, bueno, quiero mandar un saludo a la familia de La Sota y acompañarlo en este día, para ellos especial, no. Fue un indirigente ejemplar. Y un gran gobernador de Córdoba. ¿Eso lo decís vos? No, eso lo dijo el señor Fernández. Jamás. Primero que me arranquen la lengua. Que me arranquen la lengua y me haga entrar la lengua por la oreja. Pensé que te habías transformado. Antes de que yo diga una cosa como esa. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿quién lo dijo eso? Lo dijo Alberto Fernández. Bien. Palabra de nuestro dirigente. El presi. Principal. Lo más a la izquierda que tenemos en los gobiernos que han llegado. Tírame a la izquierda. La Falda anunció este martes una serie de beneficios para el sector turístico, uno de los más afectados por la falta de actividad por la pandemia de coronavirus. Por resolución interna se dispuso la exhibición de tasa de comercio, la prórroga en renovación de habilitaciones comerciales, el traslado de vencimientos de las tasas municipales al 2021, tanto de automotores, propiedad y comercio, y la suspensión de intereses resarcitorios de la deuda de tasa municipal. Esta disposición aplica a hoteles, cabañas, comercios gastronómicos, agencias de viaje, excursiones y transporte, aunque no contempla colonias de vacaciones, hoteles sindicales y afines, se informó oficialmente. Estos beneficios llegan a más de 70 establecimientos de alojamiento turístico. Es un acompañamiento del municipio al sector. Sabemos que no es una solución a la difícil situación que se atraviese por esta, pero es una forma de transitar juntos este contexto, señaló la estafeta online la secretaria de Turismo, Luciana Pacha. Sí, estamos hablando de la localidad de La Falda, ¿no? Del municipio de La Falda. Sí, y bueno, quizás esto se extienda a otros municipios, no sé, me imagino. Bueno, para acá, para nuestra localidad, confirman dos nuevos casos de COVID-19 en Casa Grande. La comuna de Casa Grande confirmó este lunes dos nuevos casos de COVID-19 en la localidad. Se trata de dos personas que formaban parte del grupo de contactos estrechos del primer caso, cuyo nexo epidemiológico se ubicaba en el geriátrico Parque Cosquín. Los dos hisopados realizados a los contactos estrechos de un caso en el geriátrico de Cosquín han dado resultado positivo. Las tres personas están cumpliendo con el aislamiento obligatorio, señaló el comunicado oficial difundido a través de las redes sociales. Según pudo saber la estafeta online, los tres participantes participantes, no, tres pacientes, se encuentran asintomáticos y si bien residen en la comuna, sus domicilios legales están registrados en otras localidades, por lo que no serán contabilizados allí en el informe del Ministerio de Salud de la provincia. De esta manera, desde el inicio de la pandemia, en esta localidad acumula tres casos activos de coronavirus. Estos casos, que son los que se cuentan a partir del día de ayer, son los mismos que se nombraron antes, así que no es que se suman, que no. Sabíamos desde el principio que estaba esta señora, que era la trabajadora del geriátrico de Cosquín, más sus dos personas allegadas, que habían sido hisopadas también, y que lógicamente, vivían juntos, todos juntos. Claro, que sabíamos que esto iba a pasar. Estábamos esperando nada más que llegue el resultado, pero que era obvio que iba a dar positivo porque están viviendo juntos y bueno, era obvio que iba a llegar ese contagio, lamentablemente, en algún momento. Bien, y llegó. Y llegó. Así que bueno, acá tenemos nuestros tres primeros casos a cuidarnos entre todos para que esto no siga avanzando. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita musical en el Aguante Informativo Rojo con un poquito de música y enseguida volvemos con más información. Tenemos mucha información para contarles, para compartirles. Si nos quieren contar algo, nos quieren llamar, nos quieren pasar alguna información, al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Thank you. Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente en este segundo bloque del Aguante Informativo Rojo, ¿sí? Con un montón de información para compartirles, cosas que andan pasando por Argentina, por el mundo, por las localidades cercanas a Casa Grande, ¿sí? Le estábamos contando de los dos casos de coronavirus en Casa Grande, o sea que se suman al que ya existe, o sea que tenemos tres casos de coronavirus en Casa Grande. Sin embargo, no figuran en la estadística porque no están domiciliadas en Casa Grande estas personas, parece ser. Entonces, como que figura con un solo caso, creo, no sé, o creo que ninguno, me parece. Pero así son las cosas con las estadísticas. Son mentirosas. Ya lo sabíamos, ¿no? Sí, claro. Bien. Bien. Bueno, quiero compartirles acá una... una de las tantas capacitaciones y cosas que andan dando vuelta en estas no posibilidades que tenemos de encontrarnos personalmente. Pero que bueno, que por suerte la gente, aún en estas situaciones, quiere seguir formándose y quiere seguir estando al día con temas tan importantes como este. Así que bueno, hay una cuarta capacitación de preventores y orientadoras y preventoras en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Es online, es sin costo y son los días 3, 17 y 31 de octubre. Dice, es una imperiosa necesidad la de capacitar voluntarios en la comunidad para que puedan prevenir y detectar situaciones de delitos de integridad sexual en niños, niñas y adolescentes, convirtiéndose en facilitadores para las víctimas y familiares. En estas jornadas se les brindan herramientas que les permitan orientar y acompañar el tránsito de estos aberrantes hechos, en donde una de las premisas es evitar la revictimización. El primer encuentro es el sábado 3 de octubre y la presentación de disertantes serían Laura de Bernardes, La construcción de la infancia a la luz del patriarcado, que es licenciada en psicología del equipo técnico de la ONG Madres Organizadas contra el ASI en Capilla del Monte, profesional de consulta del Centro de Protección Familiar. Maya Martinich, de Construyendo mitos y prejuicios para prevenir e intervenir a ESI. Es licenciada en Trabajo Social, diplomada en Salud Pública y Violencia de Género, diplomada en Seguridad Social, maestría en Antropología Sociocultural, formó parte del Comité de Prevención de Violencia y Abuso Infantil del Hospital Infantil Municipal de Córdoba. Y por último está Dora Elida Laveglia, lo de ella sería Dispositivos Generales, punto de encuentro en lo colectivo. Es psicóloga social, coordinadora del grupo de sobrevivientes CEPROFA. Va a haber testimonios en persona, más allá de las disertaciones de estas tres compañeras. Y bueno, las inscripciones son a los mail. CEPROFA con C, sería C de casa, E, profa, CEPROFA, lafalda, @gmail.com. Si no, capilla contra la violencia, @gmail.com. Yo creo que está buenísimo, es súper interesante. Yo conozco a algunas de estas compañeras en su trabajo. Laura de Bernardes, que es una compa con las que estamos siempre comunicadas desde nuestra lupa de acá de Casa Grande y Molinari, nos da una mano desde Capilla del Monte. Y bueno, yo creo que es interesantísimo poder participar de esto, porque cuantas más y cuantos más estemos atentes a lo que suceda en estas infancias, va a ser más fácil poder ayudarlos y ayudarlas a tiempo. Se necesita que no solamente quede en manos de algunas psicólogas, de algunas trabajadoras sociales, sino que desde cada lugar que nosotras ocupamos y nosotros ocupamos socialmente, podamos detectar esto, que lamentablemente la cantidad de niñes que sufren estas situaciones son enormes. Y bueno, nos vamos enterando ya a veces cuando es muy tarde, ¿no? Así que bueno, ahí a partir del día 3 de agosto, de octubre, dijimos, tenemos esta capacitación que bueno, quien quiera aprovecharla, igual la vamos a seguir como falta, la vamos a seguir anunciando por la radio para los que se quieran anotar. Por supuesto. Thank you. por tareas de mantenimiento se resentirá el servicio de agua potable en La Falda. Sí, el servicio de agua potable en la ciudad de La Falda se verá resentido a partir de las 10 horas de este jueves 17, por lo que la cooperativa pidió a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para abastecerse. Según se informó, los cortes obedecerán a la realización de arreglos en el acueducto principal. Sí, mientras duren las obras, los problemas en el suministro se registrarán desde el centro hacia el sur de la ciudad, con mayor o menor impacto en cada barrio. Está previsto que en horas de la tarde el suministro de agua potable se restablezca en principio a partir de las 17 horas. A juntar baldes. Bueno, acá estamos viendo que en Charbonnier entregan subsidios para los afectados por los incendios en Charbo. El ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Carlos Massey, firmó este martes un convenio con la presidenta comunal de Charbonnier, Roxana Montenegro, para la realización de tareas conjuntas en la reconstrucción y reparación de las viviendas que resultaron dañadas en los últimos incendios forestales en esta localidad. El plan contempla una primera entrega de aportes económicos no reintegrables para las familias afectadas, quienes podrán acceder a subsidios de 45 mil pesos en materia social y hasta 700 mil pesos por hogar para la reconstrucción de viviendas. Además, los grupos familiares que requieran reparar sus viviendas accederán a una ayuda hasta 200 mil pesos y aquellos deban reponer equipamiento del hogar, recibirán hasta 80 mil pesos en forma directa por cheque o CBU, se informó oficialmente. Los subsidios forman parte del plan de remediación anunciado semanas atrás por el gobernador Juan Schiaretti, quien asignó 150 millones de pesos para asistir a las familias y productores afectados, no solo en la comuna ubicada al norte de Punilla, sino también en las localidades de Copacabana, Ischilín y Cañada de Río Pinto, pertenecientes al departamento de Ischilín. Bueno, me imagino que toda esta plata ya la tendrían contada, ¿no?, dentro del presupuesto de lo que después ganarían con las inmobiliarias y todo eso, con el desastre que armaron en los terrenos, ¿no?, en las grandes hectáreas. Dije, bueno, de toda esa plata, esta seguramente nos va a hacer de esas pérdidas que uno tiene, que ya están en la cuenta, imagino. Y había que gastarla, ¿no?, en esto, no quedaba otra. Claro, dije, bueno, entonces hicieron la cuenta y dijeron, bueno, ¿cuántas hectáreas ganamos tantas hectáreas? Bueno, de esto tenemos que saber que esta plata tiene que ir para las casas de la gente, esos pobres que andan por ahí perdiendo casas. Les tiramos un par de monedas y bueno, ya estaba contado. He dicho. Nos vamos un poco a Buenos Aires y a Guernica, la toma de tierras en Guernica, la famosa toma de Guernica, que bueno, ya se está haciendo, ¿no?, un caso emblemático en tema toma de tierras, ¿no? Representantes del municipio no quisieron, ¿sí?, no se presentaron a la mesa de negociación. Esta tarde, alrededor de las 14 horas, se realizó la mesa de negociación instada por la justicia en el club El Progreso de la localidad de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, donde debían presentarse representantes del municipio, delegados de las asambleas de la toma de tierras y autoridades de la provincia de Buenos Aires para llegar a una negociación, puesto que para el 23, 24 o 25 de septiembre está previsto el desalojo. Mientras tanto, en las afueras del club, vecinos y vecinas que están participando de la toma realizaron una movilización y corte de la ruta 210 y Avenida Eva Perón para visibilizar la situación e impedir que se concrete el desalojo de las 2.500 familias que luchan por un lugar donde vivir. Esta tarde, alrededor de las 14, se realizó la mesa de negociación, decíamos, instada por la justicia. A la reunión no asistieron los representantes del municipio que gobierna la intendenta Blanca Cantero. Sí, vecinos y vecinas que participan en la toma de tierras realizaron una movilización para visibilizar la situación. Mientras tanto, una comisión de delegados barriales y niños fueron a la puerta del Club del Progreso en silencio, sin interrumpir la reunión, para solicitar que no se realice el desalojo. Dentro de las negociaciones comentaron delegados barriales, trataron de dialogar sobre los cortes en el servicio de señal de telefonía celular y de luz que estaban previstos para mañana. Finalmente, los vecinos y vecinas realizaron un corte de la ruta 210 y avenida Eva Perón para visibilizar la situación e impedir que se concrete el desalojo de las 2.500 familias que luchan por un lugar donde vivir. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita musical, pequeñita, y enseguida volvemos con más aguante informativo, con más noticias, ¿sí? Todas tremendas, como siempre, desde la perrita Lulú para arriba, todo lo que ustedes quieran. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta el aguante informativo rojo. Muy bien, volvimos en este tercer bloque del aguante informativo rojo. Sí, aquí con Maripí y Juan Martín, aquí desde Radio Roja, de los estudios de Radio Roja, en la 90.1 y en radioroja.com.ar, también en vivo por la zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba capital, y por la mhlh.com.ar, la 102.5, la Malos hasta los Huesos Radio, sí, la radio de San Marcos Sierra. Bien. Bueno, les comento noticia de acá de ANRED. Mega causa Campo de Mayo. La casa de mis padres está usurpada por un policía retirado. Nicolás Platzi fue citado en juicio de Campo de Mayo por las desapariciones de su madre, Alba Noemí Garófalo, y de su padre, Eduardo Daniel Platzi. Los secuestros ocurrieron el 8 de diciembre de 1976 en la calle Quintana 208, San Martín, provincia de Buenos Aires. Algunos meses después del operativo, la casa fue ocupada por el policía Rolando Ríos y su familia. Al día de hoy, continúan usurpando la casa que por herencia le corresponde a Nicolás. El inmueble fue allanado en el 2009 y se le encontró al ex policía un verdadero arsenal de guerra que incluía metralletas, granadas y todo tipo de armamento y municiones. Las descripciones de Nicolás Platzi son precisas y detalladas. Alba Noemí Garófalo tenía 22 años al momento del secuestro. Era delgada, medía 1,75 m, tenía la tez blanca y los ojos marrones. Su papá, Eduardo Platzi, era un año menor que Alba y medía 3 centímetros menos. Tenía el pelo ondulado, también era de tez blanca y compartía el color de ojos de su compañera. La mamá de Nicolás estaba embarazada cuando se la llevaron. Por eso la intención de Platzi no es solo saber la verdad y conseguir justicia, sino también encontrar a su hermana o hermano que presuntamente nació en cautiverio entre abril y mayo del 76. Alba y Eduardo se casaron el 2 de junio de 1975. Nicolás nació el 26 de mayo de 1976. Después de vivir un tiempo en la casa de los abuelos maternos de Nicolás, en el barrio porteño de La Boca, la joven pareja compró una casa en Quintana 208, en San Martín, y se mudaron allí con su hijo. Fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1976, pocos meses después de mudarse a la casa. Un grupo vestido de civil y fuertemente armado ingresó a la casa. Habían ocupado toda la zona, incluso colándose en los techos de las casas vecinas. Alba, antes de que se consumara el operativo, llegó a cruzar la calle para dejar a su bebé Nicolás al cuidado de una vecina, la señora Lucía de Ego. Mis papás sabían lo que estaban buscando. Me dejaron en la casa de la familia Ego para salvarme la vida, relató Nicolás. Lo último que supo de su mamá fue que la encapucharon y la metieron dentro de un auto. Los secuestradores, gente de la comisaría de San Martín y de la brigada de San Martín, regresaron al día siguiente y le reclamaron a Lucía que entregara al niño, pero la señora consiguió que le permitieran quedarse con Nicolás. A ella también le debo mi vida, agradeció en su testimonio. Después de eso, su familia fue a buscarlo a la casa de Ego. Algún tiempo después, en la casa de Garófalo y Platzi, fue ocupada por el policía bonaerense Rolando Ríos, junto con su esposa Julia Granados y 3 hijos. En el 2007, cuando Nicolás hizo las averiguaciones en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, le informaron que seguía estando a nombre de Alba y de Eduardo. Ahí se enteró de que la casa estaba siendo usurpada por un ex policía que no poseía documentación que certificara su compra. 2 años después, en 2009, se realizó un allanamiento en Quintana y descubrieron que Ríos tenía en la casa un verdadero arsenal militar. Pistolas, revólveres, metralletas, cargadores, escopetas, municiones, balas, granadas, entre más armamento. Al día de la fecha todavía no pude recuperar la casa de mis padres. Está siendo habitada por un policía retirado, Ríos y su esposa, Granados. No tenían escritura ni boleto de compraventa, ni ningún tipo de documentación respecto a la compra de ese bien. Lo único que mostró fue una boleta de teléfono. Esa casa está siendo usurpada de manera ilegal. No es una ironía, es una cínica metodología. Me puse al frente de las acciones que fueran necesarias para recuperar la casa que sigue a nombre de mis padres. Cuando allanaron la casa, encontraron una cantidad enorme de armas y sus complementos y municiones. Se le hizo una causa a Ríos por la tenencia de armas de guerra. No entiendo cómo, después de 44 años, esa casa sigue siendo usurpada y no se ha restituido a su único heredero, que soy yo, expresó. La decisión de conocer su historia. La investigación... A ver, vamos a ver cuán larga... Ay, no, es bastante... Está súper interesante, pero bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, acá viene... Un poco sobre la historia de Nicolás y de su familia, que está interesantísimo leerlo, sí, por ANRED. Megacausa Campo de Mayo, la casa de mis padres está usurpada por un policía retirado. Cuánta mugre detrás de la policía siempre, siempre. La verdad que dan asco. Esto que cuenta es algo terrible. Que se sepa, que esté todo ahí, que digan, ¿no?, que ese señor está usurpando la casa, que no tenga nada que compruebe que esa casa es de él y que siga ahí adentro. Por eso, después, nada, como... No sé, me hace enojar mucho y bueno, no quiero decir otras cosas que... Está bien, sigo yo, no tengas problema. Lo voy a empezar a embarrar cada vez peor. Sigo yo. Sí, por favor. Cambiamos la posta. Vamos todavía. Movilización en reclamo de justicia para Walter Guerreño, asesinado por el policía, José César Rojas. Sí, familiares y amigos y vecinos y compañeros de trabajo de Walter Guerreño concentran desde la mañana frente al juzgado de garantías de Lanús para exigir justicia por su asesinato cometido la mañana del lunes 31 de agosto por José César Rojas, excomisario de la Policía Federal. Walter tenía 37 años, era padre de 7 hijos, obrero de la carne y fue asesinado mientras se encontraba trabajando por una bala disparada por el excomisario Rojas, cuya excusa para disparar es que intentó impedir el robo de su automóvil en la esquina de Camino General Belgrano y Magán, en la localidad bonaerense de Gerli. ¿Valía la pena? ¿Valía más tu auto que la vida de una persona? Pleno mediodía, siendo policía retirado, ¿no sabías que tirar al aire podía terminar en tragedia?, expresó en redes su hermana Soledad. Nos sacaron todo y yo quiero justicia, quiero que se pudra en la cárcel y los dueños del frigorífico también la paguen, porque ellos no tendrían que haber dejado salir a mi marido. Mi marido no tenía ese rol. Por eso tienen seguridad. Mi marido tenía que estar adentro, expresó indignada María, ¿sí?, compañera de Walter. La concentración frente al juzgado de garantías de Lanús, ubicado en Irigoyen 3940, tiene lugar desde las 9 de la mañana. Allí familiares y amigos y compañeros de trabajo reclaman justicia por el asesinato de Walter Guerreño, de 37 años, padre de 7 hijos y obrero de la carne, que fue otra víctima de gatillo fácil, como tantas víctimas y casos repetidos donde las fuerzas de seguridad disparan a civiles. Sí, la mañana del 31 de agosto, Walter se encontraba en la esquina del galpón donde trabaja buscando mercadería, cuando su cabeza sufrió el impacto de una bala disparada por José César Rojas, excomisario de la Policía Federal, que le quitó la vida. El policía retirado declaró que disparó para intentar impedir el robo de su auto en la esquina de Camino General Belgrano y Magán, en la localidad bonaerense de Gerli. Luego del hecho, Soledad, la hermana de Walter, escribió en sus redes sociales. ¿Sí? ¿Valía la pena realmente esto? ¿Valía más tu auto que la vida de una persona? Mientras que por su parte, María, compañera de Walter, explicó ante medios de comunicación que le sacaron todo y que quiere justicia. Los dueños del frigorífico también deberían pagar, ¿no? Mi marido no tenía el rol de salir y para eso tenían la seguridad. Bueno, ya lo mencionaba, estaba repitiendo lo mismo. Estamos ante un nuevo caso de gatillo fácil en manos de las fuerzas represivas, remarcaron en la convocatoria familiares y amigos y compañeros de Walter. Denunciamos la complicidad de la bonaerense y el poder político. No vamos a parar hasta obtener justicia. Hacemos un llamado a todas las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas a acompañarnos y difundir en nuestra lucha, expresaron. Otro caso más de gatillo fácil. Vamos al barrio ferroviario, no a los desalojos, sí a la urbanización. Sí, en la noche del 10 de septiembre, después de 18 días de hostigamiento y negociación, se produjo el desalojo de las familias del barrio ferroviario, localizado en San Fernando, próximo a la estación Victoria. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Bajo el falso pretexto que afectaba el servicio de trenes. El desalojo fue ilegal, pues el asentamiento estaba protegido por la ley 27.453, y además no se respetó el protocolo dictaminado por la Corte Suprema de la provincia. Desde el colectivo de arquitectos y urbanistas, Proyecto Habitar, vivimos de cerca este conflicto, ya que desde mayo estamos asesorando a sus pobladores para llevar adelante la urbanización del barrio, una acción que es apremiante en este contexto de pandemia. Existe un decreto nacional vigente que suspende los desalojos atendiendo a la grave situación sanitaria mundial. A pesar de esto, entrada la noche del 10 de septiembre, se produjo el desalojo de las familias del barrio ferroviario después de 18 días de hostigamiento e intentos de negociación en los que el derecho a la vivienda de los pobladores fue vulnerado. A pesar de lo dispuesto por ley, la sociedad operadora ferroviaria del Estado accionó por el desalojo de un sector del barrio, argumentando que era parte de una zona de operaciones. El sector reclamado no se ha utilizado en los últimos 10 años sin afectar el normal desarrollo del servicio. El barrio ferroviario es uno de los 4.416 que componen el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP. En octubre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.453, que determinó que en estos barrios no pueden realizarse desalojos. Fue una conquista importante de las organizaciones y los movimientos sociales que lograron un reconocimiento del derecho a la ciudad y un horizonte de posibilidad para la urbanización. A pesar de esta ley, el 10 de septiembre se desarrolló el desalojo. En las amenazas que pretendieron sin éxito el consentimiento de los pobladores, no hubo representación institucional de los organismos nacionales, provinciales y municipales vinculados a la cuestión, hecho que dejó a las familias en una situación de gran vulnerabilidad. Distintos representantes de la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y algunos movimientos sociales se interiorizaron sobre la cuestión durante los últimos días sin llegar a accionar para revertir el riesgo de desalojo inminente. Y durante la última semana, según el testimonio de los pobladores, el coordinador de seguridad patrimonial de Trenes Argentinos fue construyendo acuerdos particulares con cada familia que, por ejemplo, muevan su casilla de lugar o achiquen sus patios para generar un pasillo. Estos acuerdos se fueron rompiendo con el paso de los días debido a las contradictorias directivas que surgieron de las autoridades. El 8 de septiembre, según los dichos de los habitantes, la jueza Arroyo Salgado visitó a los damnificados y manifestó que no serían desalojados. Sí, dos días después, entrada la noche, dictaminó el desalojo de las familias. Así es la jueza Arroyo Salgado. Amplio y contundente apoyo del feminismo a 2.500 familias de la toma de tierras de Guernica. Organizaciones feministas y espacios de género de organizaciones sindicales, sociales y políticas, junto con personalidades de los derechos humanos, brindaron un amplio y contundente apoyo a las más de 2.500 familias que participan de la toma de tierras de Guernica, partido de presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense, para la cual hay una orden de desalojo para los días 23, 24 y 25 de septiembre. Detrás de las tomas de tierras multiplicadas en los últimos meses hay hambre, abandono, pobreza y violencia, pero hay también fortaleza para buscar alternativas. Por eso defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y criar, derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y a la especulación inmobiliaria y financiera. Repudiamos el accionar violento de la policía en los desalojos que vienen llevando a cabo. Estamos en alerta y comprometidos activamente ante las amenazas de desalojo de la toma de Guernica. Hacemos responsable al gobierno nacional, provincial y local de generar instancias para la resolución de este conflicto sin recurrir a las fuerzas represivas. Las organizaciones firmantes relatan, interpeladas por el grito lanzado por nuestras compañeras en la carta dirigida hacia las ministras de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires de la Nación, que bueno, que si recuerdan la leímos la semana pasada, la carta esta, dice: varias organizaciones feministas llevamos a cabo el 12 de septiembre una asamblea en la toma de Guernica, comienza la declaración en apoyo a las mujeres y agrega: durante los últimos años desde los feminismos hemos logrado articular distintas experiencias que hacen a la sostenibilidad de nuestros territorios y la precariedad de nuestras vidas. Durante los paros internacionales, los feministas y las feministas hemos planteado la importancia de la tierra y la vivienda en la construcción de nuestros proyectos de vida, de nuestras familias, de nuestros hijos. Asimismo, hacen referencia a la crisis habitacional que vienen padeciendo amplios sectores de la sociedad, lo cual se vio agravado por la crisis sanitaria social y la economía por la pandemia de COVID-19. Nos atraviesa una emergencia social. La pandemia puso al límite la posibilidad de supervivencia en muchas familias y muchos hogares. Muchos trabajadores precarizados quedamos sin trabajo. La mayoría de nuestras niñas viven en la pobreza. Se volvió imposible garantizar lo básico, alimentación y un techo digno para vivir. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias nos vemos particularmente afectadas por tener hijes a cargo y ser cuerpos racializados y objeto de múltiples violencias, sostienen. Detrás de las tomas de tierras multiplicadas en estos últimos meses, hay hambre, abandono, pobreza, violencia, pero también hay fortaleza para buscar alternativas. Por eso defendemos el acceso a la tierra para vivir, producir y crear. Derecho que no puede ser equiparado a la propiedad privada y a la especulación inmobiliaria financiera. En la declaración también repudian y alertan sobre la estigmatización mediática a las familias que participan de las tomas de tierra y el violento accionar represivo de las fuerzas de seguridad en los desalojos. Bien, bueno, se ve el incremento de los discursos de odio hacia los sectores populares, organizados, implica también esto la estigmatización de quienes se ven empujados por la emergencia social a recuperar la tierra para vivir. Finalmente, se declara en alerta y comprometidas activamente ante las amenazas de desalojo en la toma de Guernica, dictado por el juez Juan Martín Rizo del Juzgado de Garantías número 8 de Cañuelas para los días 23, 24 y 25 de septiembre, y hacen responsables, bueno, que eso ya lo leímos recién, al gobierno nacional, provincial y local. Y bueno, y es larguísima, que encabezándola las primeras, Norita Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo. Bueno, pero es, por suerte, es larguísima la lista de adherentes a esto, ¿no? Que es algo que venimos siguiendo desde su principio. Así que bueno, espero que sirva. Pero realmente está buenísima la cantidad de gente comprometida que hay apoyando la causa. Uy, a las 20 en punto. Bueno, nos estamos yendo, no quería irme sin antes recomendarles una nota de ANRED, sí, que está en el portal de la Agencia de Noticias Redacción, ANRED.org, sí, una nota a Ricardo Ragendorfer, sí, lo que hay que hacer es democratizar la bonaerense, desmilitarizarla, dice el periodista especializado en la Fuerza de Seguridad Provincial, se refirió a muchos de los debates que se lanzaron con la última revuelta sediciosa de los efectivos, que no solo pedían aumento de salario, sino nuevas cuotas de impunidad a partir de la reincorporación de los exonerados y el fin de los sumarios y sanciones, que muchas cosas se devienen por violación a derechos humanos, asociaciones ilícitas o abuso de poder. ¿Sí? Con cada revuelta policial surgen las mismas preguntas, las mismas respuestas y las mismas especulaciones. La bonaerense, foco de todas las miradas, es tan compleja como corrupta, tan masiva como precaria y sin dudas tan conspirativa como parte central de la institución madre, el Estado. Ricardo Ragendorfer es tal vez uno de los periodistas que más conoce e investigó sobre la fuerza de seguridad, apreciada más por sus desvanes represivos que por sus actos heroicos. En libros, películas, documentales y notas periodísticas, el Patán, como se lo conoce hace años, ha volcado un sinnúmero de análisis y observaciones sobre el cuerpo policial, que sin mérito alguno incorporó 50.000 efectivos en alrededor de 7 años, pasando de 40.000 a 90.000 pitufos en su estructura territorial. Sí, es una nota muy, muy interesante. Les recomiendo, si se quieren involucrar un poco en el tema este de la bonaerense y la corrupción policial y todo lo que tiene que ver con esta cuestión, métanse en red.org, ahí está la nota de este periodista que, bueno, parece que es especialista en el tema de la policía. Bien, qué bueno. Nos vamos, Maripi. Nos vamos. Quiero que la gente de acá, de la zona, o sea, que estaría bueno ir recordando así programa a programa antes de irnos siempre, bueno, en algún momento, ¿qué pasa con la biblioteca de Valle que no abre? Que bueno, nos hagamos esa pregunta y que la vayamos a hacer. Habría también que hacer un spot, ¿no? Y empezar a hacerlo correr. Sí. Estábamos pensando en eso. ¿Qué pasa con la biblioteca de Valle Hermoso? El pueblo quiere queremos saber. Queremos biblioteca. Queremos la biblioteca Caserio. Que teníamos. Caserio. Somos socios de la biblioteca y la queremos abierta. ¿Por qué no abrís la biblioteca si ya hay bibliotecas abiertas? Aparte, todo funciona funciona en Valle? ¿Por qué no la biblioteca? Eso. ¿Qué es lo que pasa bueno, atrás de eso? Vamos a averiguar, vamos a empezar a averiguar un poquito más. Bueno, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, que otra vez a partir de las 19 estaremos haciendo el aguante informativo rojo. Chau, chau, chau, chau. El aguante informativo rojo.